Hola Sandra, hola a todas las radioescuchas de Radio Guaya. Ya estamos de vuelta con la cápsula de Lesbian Sin desde la desierta de Hermosillo, Sonora. Pues el día de hoy les quiero platicar sobre Ímpetu, Centro de Estudios, que es una organización que se dedica a la formación feminista. Es un espacio separatista y, entre muchas otras cosas, dan cursos en línea. Y en esta ocasión la compañera Luna Dexter de Lesbian Sin nos platica sobre el curso online que está tomando en este momento, Análisis del Patriarcado, que empezó el 17 de octubre. Vamos a escucharla. Cuando vi que había una beca para el curso de Análisis del Patriarcado, no la pensé. Entonces no me imaginaba yo de qué se trataba, de qué iba el curso, y entré. Cuando menos pensé, estábamos imaginando cómo era el mundo antes del sistema patriarcal en el que vivimos. De Ímpetu nos mandan las lecturas que se tienen que hacer. Hay actividades para realizar en una plataforma en internet y luego hay una sesión en línea en la que comentamos lo que sentimos, lo que experimentamos, las dudas que tenemos con respecto a la lectura. El curso aún no termina, apenas van 6 semanas, vamos a entrar en la 7ª semana y todas estamos como con el cerebro explotado, con muchas preguntas. Algunas de las compañeras dicen que tienen más preguntas que respuestas, pero pues citando a Jan Risch, que dice que tendríamos que empezar a hacer las preguntas que no han sido definidas como preguntas, creo que eso es lo valioso del curso. Yo estoy muy contenta. Y es muy provechoso estar con las compañeras y pues con Luisa, que es nuestra facilitadora. Parte del contenido que hemos visto hasta ahorita es Kate Millett con la política sexual, Gerda Lerner con la creación del patriarcado, también vimos a Rianne Isler, que es la autora del Cáliz y la Espada, Nuestra Historia, Nuestro Futuro. Leímos a Susan Cavin con Orígenes Lésbicos, Adrián Risch con la heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana. Leímos también un documento de Norma Mocrovejo con la epistemología del sur, visiones sobre los orígenes de la violencia patriarcal y la heterosexualidad obligatoria, una discusión desde la Abya Yala. Heterosexualismo y el sistema colonial moderno de género de María Lugones y feminismo comunitario de Julieta Paredes y Adriana Guzmán, que es el que estamos viendo en la semana número 7. Pues ahí está un poquito de información sobre este curso online, Análisis del Patriarcado. A las compañeras de Ímpetu podemos encontrarlas en Facebook, en Ímpetu Centro de Estudios AC. Y también podemos escribir, en caso de estar interesadas, a cursos@impetumexico.org. Y pues ahí podemos encontrar mucha más información sobre los cursos que ofrecen, son exclusivos para mujeres, es un espacio separatista. Agradecemos mucho a las compañeras de Ímpetu también por los cursos y por la información, les mandamos saludos y pues muchas gracias a ti Sandra por el espacio. Recuerden que esta es la cápsula mensual de Lesbian Sin y mandamos saludos a todas las escuchas de Radio Guaya. Abrazos y besos desde la desierta de Sonora.